¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, bueno. Que la cosmovisión indígena está muy fuerte adentro de mí, y que esa cosmovisión está más cerca de la filosofía oriental que de la filosofía occidental. Y por ahí yo me he sentido más tranquila en América. Y encontrarme en eso. Y siento que gran parte del conflicto, de muchos conflictos en América Latina, que tenemos muchas dificultades para construir. Muchas cosas tienen que ver con esas dos cosmovisiones en conflicto en el inconsciente colectivo y la dificultad para armonizarlas, para que se puedan encontrar de una manera dialogante y sin enfrentamiento, ¿no? De manera que sea un encuentro constructivo. Y eso es algo muy, muy interesante. Yo lo he vivido y me parece que es algo para nosotros particularmente importante. Pues muchas gracias por esa reflexión. Yo no tengo mucho que decir a eso. Que si tú has hecho el camino hacia tu interior y has visto que esas dos cosmovisiones están ahí, pues nada que decir. Ese es el camino que todo mundo tiene que seguir. Al final, una de las cosas que se dice en la novela es que nadie le puede decir a nadie cuál es el camino de uno. Lo que te pueden hacer es ayudarte a que encuentres cuál es tu camino, que es una de esas otras cosas. Con respecto a lo que has dicho, a mí sí se me ocurre algo sobre ese conflicto, que me parece que es el conflicto entre las religiones. Es porque se queda más en lo externo que en la experiencia interior. Y yo creo que una persona indígena ha llegado a la fuente, a la espiritualidad por un camino, y un cristiano ha llegado por otra, pero todo tiene que ver con esa fuente universal, que lo dice incluso el Papa Benedicto XVI, que todas las religiones beben de una misma fuente, o que cada uno la encuentre de una manera distinta. Entonces, quizás si vamos a lo esencial, al fondo, que es la relación con lo espiritual, con lo divino, porque cada uno lo esté viendo desde un lado, a lo mejor el conflicto no es tan grande, ¿no? Viendo la dimensión mística de cada uno. ¿Sí? ¿Hay conflicto? Quién sabe. Y con respecto a lo que dices, también la tradición cristiana se la. Porque si te das cuenta, estaba hablando antes de que en la tradición cristiana ha habido, digamos, una versión que fue de nosotros y otra versión subterránea que ha mantenido en conflicto. Entonces, hemos llegado a un punto en el que tenemos que hacer una unión de ambos opuestos. Entonces, efectivamente, son opuestos en su nivel, pero se complementan. Entonces hay que llegar a esa complementariedad. Desde luego es difícil, pero el camino, considero que el camino está ahí. Porque si no, no hay manera de llegar a las cosas. Siempre estaremos en tensión entre los opuestos, siempre están en su lucha. ¿Tú tienes alguna cosa que quería? Vamos a proceder entonces al bautizo del libro. ¿Sí? ¿Te parece o quieres decir algo más? No, yo he terminado de decir, no sé si alguno tiene alguna cuestión más. ¿Sí? Yo creo que... ¿Marisabel? te volvemos a llamar para avisar que no la captemos, o nos llamamos otra vez el doctor. Bueno, vamos a bautizar los tres para darle. Vamos así como, en primer lugar, a pedir un fuerte aplauso. Saber más y oírnos más. Y bueno, con este bautizo, pues queremos además darle unos buenos augurios, desearle todo el éxito y que tenga gran difusión y muchos lectores que se sigan inspirando en su trabajo. Quería decirles que, porque como hablando del sincronismo y de este fenómeno tan interesante, yo estuve pensando, a raíz de la conversación con Indy, que había el bautizo del libro, La Hermandad de los Iniciados. Bueno, me pidieron y yo encantada organizé este pequeño evento. Y después dije, papá, va a haber el bautizo, pero seguro ellos van a llevar los pétalos. Entonces yo, pues, no llevo nada. Y resulta que no. Entonces salí al jardín y me encontré unas pequeñas rosas que están con una fragancia hermosa, y creo que es muy inspirador. Esas son las que van a bautizar. No sabemos. Ah, bueno, vamos a colocar los libros aquí. ¿Podemos arrimar esto un poquito? Increíble. Sí, podemos quitarlo. Aquí está.